Tierra. Creí que eras luna, creí que eras perla, creí que eras tierra. Y hoy veo que sos un rayo, sos agua de guerra, agua de guerra. Creí que eras rosa, creí que eras huella, sentí que eras buena. Ey, creí que eras rosa, creí que eras reina, sentí que eras buena. Y veo que sos un alma que calma a las fieras, calmas a las fieras. Brazos, creí que eras reina, sentí que eras tierna. Ey, creí que eras brazos, creí que eras reina, sentí que eras tierna. Hoy veo, sos inmensa luz en medio de la guerra, en medio de la guerra.